Hola, muy buenos días. Son las 12 y unos minutos de la mañana y aquí comenzamos a este embarcadero especial, sin duda alguna, porque probamos esto de estar en directo a través de las ondas. Estamos aquí para disfrutar, para pasarlo muy bien y sobre todo para volver después de este paréntesis de Semana Santa y de algún que otro día que nos hemos tenido que permitir el lujo porque no había clase. El embarcadero que quiere agradecer, como siempre, a toda esa gente que está por ahí, ya a Laura Márquez, que ya se ha puesto a escucharnos, a Laura, pues a Laura le mandamos un besito, que está a través del Facebook de Onda Camp. Pues también recordamos, Edu, ahora saludaremos a nuestros dos compañeros que tenemos el Facebook nuestro y nuestro Twitter. Como este programa empieza así siempre, tenemos una hora y media por delante, hoy puntuales y en directo. Es la primera vez que lo hacemos, así que espero que si hay algún fallito que no lo sepan perdonar. También perdónenme ustedes la voz, pero he estado trabajando durante todo el fin de semana en la chanfaina Fuente Canteña y lógicamente uno no tiene la voz que le gustaría tener. Muy buenos días, Edu, que vas a estar hoy pilotando una nave que todavía, en fin, con las borrascas que hemos tenido y con ese metro de hielo que teníamos ayer en Fuente de Canto, nos da miedo. ¿Cómo estamos, Edu? Pues estamos intentando manejando esta nave porque estamos a flor de piel, con los nervios a flor de piel, así que agarraos porque el programa viene cargadito. Bueno, pero seguramente que vendrá con muchas cosas bonitas. Yo decía que es el primer programa que hacemos en directo, en riguroso directo aquí en Onda Campus, a esta hora de la mañana, y que a pesar de las tormentas, de la nieve y del granizo que ayer en Fuente de Canto alertaba a la población con más de un metro de altura de ese granizo, que más de uno tuvo que ir a cubrir a la calle y que no os podéis imaginar el miedo que pasó con esa tormenta. Así que no creo que vaya a ser mucho más fuerte que la que vivamos a lo largo y ancho de esta mañana. Vamos a quedarnos ahora con otro amigo, otra persona a la que quiero con locura y con la que no puedo hacer nada si no es con él. Es otra de las partes importantes de este programa. Se atreve en directo ya. Es Raúl Granjo. Muy, muy buenos días. Hola, Josema, ¿qué tal? Hola, Edu. Hola a todos nuestros oyentes, en especial a Ana, que sé que nos está escuchando. Y bueno, pues sí, un poquito de nervios sí que hay, la verdad, porque esto del directo ya es un poquito más fuerte, digamos, ¿no? Pero bien, sin problemas, ¿no? Pues nada, que hay muchísima gente ya escuchándonos. Vamos a volver a saludar, que tenemos un Facebook que vamos a recordar, Edu. El Facebook es... El Facebook, pues nos tienen que buscar como El Embarcadero Onda Campus. Agréganos como amigos y nosotros, pues, queremos ser tu amigo, así que agréganos. Y también tenemos nuestro blog, elembarcaderoondacampus.blogspot.com. Es todo junto, elembarcaderoondacampus.blogspot.com. Así es que, pues, no dudes si te pierdes algún programilla. También estaremos en ondacampus.es. No dejes de escucharnos porque yo creo que merece la pena más este programa. Bueno, Marina Díaz, que nos pone por ahí que tres chicos más guapos tienen que ser, que las voces son muy bonitas. Bueno, pues nada, Marina. La invitamos que se venga para acá. Ponnos por lo menos de dónde eres, porque uno está muy perdido aquí. Que muchas gracias por empezar a participar, a Laura y a Marina, que son las dos primeras chicas que participan a través del blog de Onda Campus, a través de este blog maravilloso de nuestra radio. Y nosotros que vamos a dar comienzo, como siempre, vamos con una historia que pretende llevarte algo de nosotros, contarte algo de nosotros, algo de los sentimientos que cada uno de nosotros llevamos dentro. Una historia que pretende, bueno, pues acercarse a tu realidad, a mi realidad, a los sentimientos que cada uno de nosotros podamos llevar dentro. Y sobre todo, el intentar luchar por algo que merece la pena, algo o alguien a quien uno quiere con toda su alma. Y en esta historia, una vez más, vamos a comprobar muchas de esas cosas cotidianas que no nos damos cuenta, que nos enseñan a caminar en la vida, y nos enteramos de que no hay situaciones donde uno no pueda elegir. Asumimos que siempre estamos eligiendo, aun cuando creemos que no elegimos, en la vida cotidiana, en la de todos los días, y cuando decimos, no tuve otro remedio, yo no soy responsable de esto, no tenía otra posibilidad. Somos cómplices obligados de todo lo que nos sucede en nuestra vida, porque de una u otra forma siempre somos nosotros los que realmente elegimos lo que sucede en nuestra vida. Quien lucha por algo al final siempre lo consigue, no lo dudéis. Pero hay muchos que desprecian y dejan las oportunidades que se le presentan y al final son aquellos que contestan, no tenía otra posibilidad. Si yo hubiera... ¿Saben lo que le digo? Ja, ja y ja. Mentimos. Mentimos alevosamente, porque realmente todos nosotros elegimos. Así vamos a dar comienzo a nuestra historia. Un joven europeo de cierto poder adquisitivo decide marcharse en solitario a un país africano, donde disfrutar de la aventura y las nuevas vivencias. Robert nunca en su vida se había planteado ningún dilema, puesto que con sus posibilidades nunca había tenido que suplicar, ni pedir, ni solicitar nada de nadie. Y esta aventura a un desierto le suponía como algo especial en su interior. Necesitaba vivirla. Cuando comenzó su viaje, nunca imaginó que le iba a pasar lo que aquella tarde le pasó. Dejó todas sus pertenencias en el hotel y tan solo se llevó dinero. Cuando llegaron a la visita de aquel desierto, Robert decidió bajar un poquito más abajo de donde aquel guía le había dicho. Es complicado que a mí me suceda algo. No te confíes en el desierto, sigue al grupo o no te separes. ¡Bah! A mí lo del grupo y lo de los amigos como que no lo veo. Así que bajaré un poco más, adelante. De verdad que yo soy muy mío y mis cosas. Y no me gusta que nadie me controle, ni sepa lo que hago. Usted está allá, yo solo he hecho que tenía que hacer, decirle que tuviera cuidado. Poco a poco se puso a andar. Comenzó a ver aquellas dunas y cuando se dio cuenta se había perdido. Todo era igual. Subía y subía, pero en ningún momento veía a nadie. Ni su coche, ni el guía, a nadie. ¿Pero dónde estoy yo? Se preguntó. ¿Qué puedo hacer? Por un momento, Robert se encontraba más desesperado y así avanzaba por el desierto. En su cantimplora tan solo le quedaban unas gotas de agua y no podía más, así que decidió bebérsela. El calor era cada vez más desesperante. El sol sobre su cabeza y los buitres que lo rodeaban comenzaba a anunciar un final inminente. ¿Hasta cuándo podría aguantar nuestro protagonista? ¿Quién lo encontraría? ¿Es que no había nadie en este desierto? ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Un poco de agua! De golpe, sobre la derecha, ve venir a un beduino en un camello que se dirige hacia él. ¡Gracias a Dios! Dice. ¡Agua, por favor! ¡Agua! No puedo darte agua, le dice el beduino. Soy un mercader y el agua es necesaria para viajar yo por el desierto. Véndeme agua, le rogó Robert. Te pagaré. Posible, no puede ser. No vendo agua, solo vendo corbatas. ¿Corbata? ¡Está loco! Sí, mira qué maravillosas corbatas. Estas son italianas y están de ofertas. 3 por 10 euros. Y estas otras de seda nida en India. Son para toda la vida. ¿Y estas de aquí? ¡No! ¡Que no! ¡Yo no quiero corbatas! ¡Usted es tonto! ¡Le digo que yo quiero agua! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! El mercader, humillado por las voces de nuestro protagonista, siguió su camino y Robert avanzaba sin rumbo fijo por el desierto. Al escalar una duna, vio venir por la izquierda a otro mercader. Corrió hacia él y le dijo: ¡Véndeme agua! ¡Un poco de agua, por favor! Agua no, le contestó el mercader, pero tengo para ofrecerte las mejores corbatas de Arabia. ¿Corbatas? ¡Que no quiero corbatas! ¡Quiero agua! Gritó el hombre totalmente desesperado. Tenemos una promoción, insistió el otro. Si compras 10 corbatas, te vamos a regalar una. ¡No quiero corbatas! Se pueden pagar en 3 cuotas sin intereses y con tarjeta de créditos. ¿Tiene usted tarjeta de crédito? Gritando enfurecido, el sediento siguió su camino maldiciendo a todo aquello que se le venía a la cabeza y sin poder comprender cómo había gente tan suya. Como por un simple vaso de agua, nadie le ayudaba y solo le ofrecía corbatas. ¡Mierda a las corbatas!, se decía. Unas horas más tarde, y cuando ya los buitres y el sol pensaban y pesaban que iban a hacer su festín europeo del día, ¡zas! Ya cuando Robert iba arrastrándose, consiguió con mucho esfuerzo escalar una nueva duna y desde allí oteó el horizonte. No pudo creer lo que veían sus ojos. Adelante, a unos metros, se veía claramente un oasis, unas palmeras y un verdor alrededor increíble que rodeaban al azul reflejo del agua. El hombre corrió hacia el lugar temiendo que fuera un espejismo más en el desierto. Pero no, no. Cuando se fue acercando tenía cada vez más claro que era un oasis. ¡Por fin! ¡Ja, ja! Se decía. Y se creían estos beduinos que me iban a engañar y a sacar a mí algo. ¡Ja, ja, ja! El lugar estaba muy protegido y cuidado por un cerco que contaba con un solo acceso y además muy custodiado por varios guardias. Por favor, déjeme pasar. Necesito agua, por favor. Se lo suplico, me estoy muriendo. Imposible, señor. Está prohibido entrar en este oasis si usted no lleva corbatas. Para todo en la vida, por desgracia, hay un precio. Por eso yo tengo que elegir y ser más humilde y sencillo. Y nunca pensar que te están engañando. Algo que te sucede en la vida tiene su porqué. Las cosas que pasan en ellas no es porque quieren pasar, sino porque tienen una respuesta a tu vida. Sé humilde y sencillo, y todo lo lograrás. Pues esa es la historia de esta mañana. Un poquito más humilde en la vida nos da la posibilidad de creer más en los demás y conseguir y apostar por aquello que se quiere. Como nosotros os queremos, como nosotros estamos encantando, encantados, sin duda alguna, le mandamos un beso a Isa que está por ahí. Besito, Isa. Y también a esa gente que nos está escuchando, como pues Laura, que nos manda otro saludito, y a esa gente que quiere a través del Facebook, que nos recuerda Edu. Y ese Twitter y todas esas cosas que te lo sabes tan de memoria. Pues el Facebook, si nos queréis buscar, el Embarcadero Onda Campus, simplemente nos buscáis, ponéis el buscador el Embarcadero Onda Campus y ahí estamos, nos agregáis y Josema, que está liado con el portátil, le da a aceptar, que está como un niño con un caramelo nuevo. Esto es muy divertido. Y también pues tenéis nuestro blog, el embarcaderoondacampus.blogspot.com. Pues todas esas cosas maravillosas que nos da la ciencia y que uno todavía pues no controla muy bien, pero de todas maneras nosotros aquí aceptamos a toda aquella persona que quiera entrar. Tenemos hoy la oportunidad de estar viviendo contigo, tenemos muchísimos amigos ya en el embarcadero y estamos encantados, sin duda alguna, de que esto siga hacia adelante. Y hoy con una entrevista... ¡Ay, madre! Hoy tenemos una buena entrevista. Uh-huh. Vamos a ir sorprendiendo a nuestros oyentes. Te la canto. ¿Otra vez? No, por favor, no empecemos otra vez. No, yo ya, ¿no? ya me he lanzado a cantar. Además tenemos ese concurso, ¿no? Ese concurso. Ah, sí, está cierto, el proyecto, cierto, ¿no? Esa apuesta de Raúl, creo que era, ¿no? A ver quién se atreve. Ya la semana pasada cantábamos en directo y hoy también nos atrevemos a hacer. Pero estamos escuchando a alguien, no sé quiénes son, pero subimos ver, un poquito a ver cómo suena. ¿Quiénes son, Josema? A ver, ¿quiénes son? Bueno, pues vamos a darle las gracias a unos tres chicos maravillosos que nos atendieron genial, que se lo han pasado muy bien en nuestra tierra, que han disfrutado, pero que antes nos hicieron un foner, estuvieron con nosotros y vamos a escucharlos, vamos a oírlos a continuación porque vamos a estar hablando con ellos, vamos a estar hablando en directo, riguroso directo, con esos chicos maravillosos que se llaman, bueno, que nada más y nada menos que se llaman... Big Noise. Me miran mal ya los espejos. ¿Será que soy un poco viejo? ¿Será que ya me he hecho mayor? No, no, no. Tengo los besos que no quiero. Tengo una cama y nunca sueño. No tengo fe, quiero. Mirada traviesa. desesperado voy, acostumbrado a que lo bueno se me escape de las manos. No aprendo la lección y aunque me escapo, siempre me encuentro en los fantasmas del pasado. Desesperado voy, acostumbrado a que lo bueno se me escape de las manos. No aprendo la lección y aunque me escapo, siempre me encuentro en los fantasmas del pasado. Muy buenos días, seguimos un martes más en la compañía del Embarcadero aquí en Onda Campus. Y esta semana hemos tenido la visita en nuestra tierra, en Extremadura, de un grupo muy conocido, un grupo pop muy conocido en el panorama musical extremeño. Ya sabéis que el Embarcadero se encarga toda la semana de traeros a los mejores, a traeros a la gente que les gusta a nuestros oyentes, en este caso a la gente joven de la Universidad de Extremadura. Y a través de Onda Campus y del Embarcadero, pues cada semana conseguimos hablar con esos famosos maravillosos que nos hacen alegrarnos nuestra vida. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo con Pete Noyce. Exactamente, no sé con quién voy a hablar, no sé con quién vamos a estar al otro lado del teléfono para esta entrevista, ya que ellos han estado visitando la Chanfaina, una fiesta de interés turístico regional aquí en nuestra tierra, en Extremadura. Bueno, yo soy Josema, buenas tardes, no sé con quién voy a hablar. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿me oyes? A ver, no sé si tengo algún problema técnico porque no escucho absolutamente a nadie. Hola. ¿Me oyes? Hola. Hola. Ahora sí, estábamos aquí preocupados. Decía yo que esto es el Embarcadero, que este es un programa para la gente joven de Extremadura y que tenemos la suerte y la oportunidad de hablar pues con gente muy conocida y que en este caso son gente que nos piden. Y qué buena suerte hemos tenido que se celebra la fiesta de la Chanfaina en Puente de Canto, una localidad del sur de Badajoz. Y vamos a poder hablar en esta mañana de hoy con Pete Noyce. No sé con quién voy a hablar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues hablas con Álvaro. Uy, Álvaro, que tienes un acento madrileño estupendo, ¿eh? Bueno, pues soy de Salamanca. ¿Sí? Fíjate, pues ya empezamos con la primera en la cara. Bienvenido. Bueno, llevo 20 años viviendo en Madrid. Pues entonces eso, la voz de un salmantino en Madrid. Ahora hablaremos un poquito de vuestra vida, pero es para nosotros todo un placer el estar compartiendo contigo esta instancia y que estéis en nuestra tierra, que no sé si conoces, por cierto, no sé si conoces Extremadura. Sí, hombre, Extremadura sí, exactamente, Fuente de Cantos no, es la primera vez que voy a ir, pero sí, Extremadura, he estado personalmente muchas veces y con el grupo también. Pues prepárate con la que te tienen montada en Fuente de Cantos, ¿eh? Prepararos, prepararos, que va a ser maravilloso. Bueno, vamos a empezar esta entrevista y si tuvierais que definirnos vuestro estilo, Álvaro, ¿cómo lo haríais? Una pregunta complicadísima, porque yo creo que no encajamos directamente en ningún estilo, ¿no? Por englobarlo así, yo creo que es pop rock, porque aparte que pertenecemos al mundo pop, por así decirlo, pues yo creo que no somos exactamente, tenemos influencias algo de punk, algo del rock un poco más clásico, pero también del pop español. Yo creo que es una mezcla entre todas estas cosas y bueno, con el tiempo es cierto, cuando empiezas tratas más de, o intentas asemejarte o parecerte a los grupos que admiras, que te gustan, pero luego cuando te vas andando tu camino, pues al final adquieres una personalidad propia. Creo que es uno de los aciertos en este caso del grupo, ¿no? Que es muy identificable y que te guste o no, pues tenemos un sonido propio. Bueno, pues tengo a mi resto de compañeros por aquí, a Edu y a Raúl, que serán los que me acompañen en esta entrevista. Creo que Raúl continúa. Sí, Álvaro, hola, soy Raúl y hola. La pregunta que yo te quería hacer es para dedicar a si te ha marcado alguna canción o al grupo os ha marcado alguna canción en concreto y si hay alguna que os haya marcado especialmente. ¿Alguna canción de otros artistas te refieres en, sí, incluida o alguna nuestra? No, alguna de los dos, o sea, que te haya marcado en tu vida y una vuestra. Una nuestra, pues pues a mí me marcó el Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Yo tenía 13 años, yo creo, cuando de repente escuché eso y en ese momento empecé a descubrir lo que es el rock, ¿no? Y pues fue un punto de inflexión. Yo creo que esa canción marcó mi vida. Y nuestra, pues no sé, yo no sé, alguna de... Yo creo que Te Entiendo, que fue una canción que nos abrió el mercado español ya a lo grande, por así decirlo. Fue número uno en las listas varias veces y bueno, pues es una canción que se marcó quizá un antes y un después en nuestra carrera, aunque no sea de nuestras favoritas. Álvaro, mira, soy Edu. Hola, ¿qué tal? Encantado. Mira, yo te quería preguntar que si las canciones de Pink Noise son creadas por el grupo, están compuestas por todos vosotros, y en qué os basáis para hacer las letras. Pues las escribo yo, música y letra, quitando la de Nada que perder en su día, que ya es una canción que estaba elegida por la gente de dirección de Los Hombres de Paco, y nosotros únicamente hicimos una versión. El resto las escribo yo y bueno, me inspiro en todo lo que sucede y todo lo que pasa por mi alrededor. Creo que algo he ido mejorando mucho es a escribir, cada vez intento que las letras sean más sinceras y más honestas y trabajo mucho, le he hecho muchas horas. A lo que más horas le he hecho es a la composición, y yo creo que es la parte que más me gusta de este trabajo, la creativa. Bueno, pues en este programa hemos tenido la oportunidad de entrevistar a muchísimos famosos, pasan toda la semana gente muy conocida del mundo de la música, y todos nos dicen que los principios no fueron buenos. ¿Cómo fueron los vuestros, de Pink Noise? Pues los nuestros duros, obviamente, pero por varias causas, ¿no? Primero, éramos muy malos músicos, empezamos tarde, luego tuvimos que trabajar duro, también nos costó mucho quitarnos el San Benito de mi pasado futbolístico. Hablaremos ahora de él. Sí, al principio nadie nos tomaba en serio, ¿no? Parecía una broma que un futbolista tuviera un grupo de música. Y bueno, pues estuvimos 5 o 6 años con dos discos autofinanciados, autoproducidos, tocando casi donde nos dejaban, en bares de amigos. Y bueno, pues fueron duros, porque realmente pierdes mucha ilusión, mucho tiempo, muchas ganas, mucho dinero también. Y bueno, luego la suerte, de repente aguantamos ahí estoicamente, y la suerte un día nos sonrió y aprovechamos nuestra oportunidad, ¿no? Yo creo que la música, como el arte, es algo tan subjetivo que necesitas constancia y trabajo, pero también ese punto de suerte de que poste por ti y que luego pues la gente decida consumir tu producto. Álvaro, yo que soy un aficionado al Madrid, al Real Madrid. Aquí somos todos, en esta casa, ¿eh? Que tú quieres tanto. Y que también he vivido situaciones en las que lesiones, cuando yo jugaba al fútbol, me obligaron a dejarlo también, aunque era una cosa bastante más amateur. Pero para ti, ¿qué supuso dejar el fútbol, y además de esa manera, y comenzar una nueva aventura como la música? ¿Y si te harías algo por poder volver atrás y tener la oportunidad de ser futbolista? Bueno, volver atrás no volvería. Creo que cada uno en esta vida tenemos un camino con nuestros dramas, nuestras alegrías, y mi vida me ha hecho ser como soy. Soy una persona feliz y tengo más de lo que cualquier persona puede soñar, ¿no? Entonces no me puedo quejar, pero lo del fútbol fue una tragedia a niveles superlativos. Creo que desde que era un menaje, pues el futbolista, me vine con 13 años a Madrid yo solo, bueno, me fichó el Real Madrid, no tuve adolescencia, ¿no? Como yo, hay otros muchos que han hecho ese sacrificio también. Y porque mi vida es ser futbolista, de repente consigues algo tan... Y con 18 años, ¿no? De repente empezaba a jugar en el Real Madrid, que por algo ajeno a ti, pues es que fue un proceso de 4 años, de nueve operaciones, de ver cómo se pasaba el tren, de incluso peligrar mi estado físico para hacer vida normal. Fue un proceso muy duro que me hizo mentalmente otra persona realmente y me hizo ser como soy ahora, pero no volvería atrás. Obviamente me hubiese encantado seguir con una carrera futbolística pues como con la de cualquier otro, ¿no? Pues porque amaba y amo el fútbol. Álvaro, mira, volvemos otra vez al terreno de la música, porque estáis con el lanzamiento de vuestro disco. Yo quisiera saber cómo nos venderíais vuestro trabajo. Bueno, este trabajo yo creo que es el más diferente que hemos hecho hasta la fecha. Es un disco más tranquilo, por así decirlo. Creo que hemos mejorado mucho como músicos, y en este disco es el que se refleja. Seguimos estudiando y estudiamos mucho para seguir mejorando, incluso las demos que estamos grabando. Ahora estamos grabando tres temas nuevos que saldrán en un documental que sale ahora en junio, y se ve esa progresión, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que ha seguido Pink Noise desde los comienzos, no sé si este disco va a ser su favorito, ¿no? Pero es cierto que sí es un disco que puede abrir más el abanico a otra gente que a lo mejor lo que hacíamos anteriormente no le gustaba tanto. ¿Qué meta os proponéis para el futuro? Ya que sois grandes dentro de la música, no sé si tenéis alguna, os gustaría participar en televisión, como Dani Martín, hacer serie, televisión, no sé. No, en realidad, en este caso, Zapatero a tus zapatos, ya tuve una breve aparición en Los Hombres de Paco, pero fue algo anecdótico que recordaré toda la vida, pero que no sea actor ni... Y creo que los actores, hay muchos muy buenos en este país. No sé, la idea es trabajar en esto todo lo que se pueda, y ojalá tengamos una carrera larga, ¿no? Que es lo más complicado. Ya llevamos 7 años, ¿no? Viviendo de esto, somos muy afortunados y intentaremos alargarlo, ¿no? Ahora se nos ha abierto la oportunidad de viajar. Vamos a viajar a tocar a Argentina y a México y este verano, y nos hace mucha ilusión, ¿no? Ojalá se pudiera abrir un mercado allí, porque sería muy bonito y expandir nuestra música, pero por ahora trabajar, currar y que sigamos teniendo suerte como hasta ahora. Álvaro, ¿es difícil la vida de un grupo como el vuestro? ¿Tenéis tiempo para dedicarlo a otras cosas, aficiones o sobre todo a la familia? Sí, mira, yo te digo que la vida que tenemos está muy bien, o sea, yo siempre digo que yo he vivido el mundo del fútbol que es mucho más sacrificado que esto, en realidad, pero tienes tus momentos de cuando estás de gira, estás mucho tiempo fuera, pero yo creo que es lo único, el único pero que se le puede poner a este trabajo, que de repente enlazas 2 meses que estás muy poco en casa, pero realmente luego tienes mucho tiempo libre para hacer muchas cosas. Es el que pueda dedicarse a esto es una fortuna, porque encima es un hobby que se convierte en tu trabajo y te pagan por ello, ¿no? Hay muy pocas personas que puedan decir eso. O sea, el que se queje de la vida de músico, pues mal va. Pues yo te quería comentar ahora que el que os cogieran por esta canción para Los Hombres de Paco, para ser yo que es la banda sonora de la serie de Los Hombres de Paco, ¿pensáis, como mucha gente dice, que fue vuestro impulso en la carrera musical? O sea, es una obviedad, o sea, en ese no lo pensamos, es que sucedió así, ¿no? El grupo tenía 2 discos y éramos, o sea, no éramos conocidos a nivel nacional, teníamos un grupo, unos seguidores muy minoritarios, y de repente, pues, ponerte un escaparate a nivel nacional con más de 4 millones de audiencia a la serie, pues obviamente nos puso ahí. Luego, yo, como digo siempre, que la gente de repente decidió interesarse por nuestra música, ¿no? Y a partir de ahí, pues, el grupo empezó a sonar en radios, la gente empezó a comprar los discos, empezaron a venir a los conciertos, porque nunca sabes, hay infinidad de series con muchas bandas sonoras y tampoco pasa nada. Se tienen que dar varias circunstancias. Nos pusieron ahí y de repente, pues todo, la bola empezó a hacerse grande, pero estaremos agradecidos toda la vida. Además, es que nos vieron tocar, yo siempre lo cuento, estábamos tocando de teloneros de Modestia aparte, que como son amiguetes nuestros, nos metían siempre que podían ahí a tocar con ellos, pues para que hiciéramos algo. Y de repente nos vio un chico de Globo Media que trabajaba, nos pidió un disco y a los 3 días nos llamaron y todo sucedió muy rápido. De Los Hombres de Paco, y que nos dice Álvaro que también influyó lógicamente en esa lanzada a nivel nacional. Ya para terminar esta primera parte, la siguiente ya es muy rápida, Álvaro, no os vamos a coger mucho más tiempo, pero sí que vamos a pediros, o te voy a pedir en este caso, que cuál de los trabajos que habéis llevado a cabo hasta ahora, con cuál os quedáis, cuál es el que vosotros pensáis que ha sido el más completo, el mejor de Pink Noise. Más completo el último, sin duda, pero yo creo que en cada momento hemos dado el máximo. El disco que se grabó hace 5 años, pues obviamente no teníamos el nivel técnico que tenemos ahora. Éramos peores músicos, yo creo que escribía peores canciones, y en toda la vida obviamente vas mejorando si te lo propones. Y para mí el disco Año Cero supone un antes y un después, por eso se llama Año Cero, ¿no? Porque es como que dejamos atrás una etapa de un tipo de música, y aunque obviamente Pink Noise somos los mismos tíos y sonaremos siempre más o menos parecido, pero nosotros sí que vemos grandes diferencias, ¿no?, en los matices del disco nuevo. Creo que es mucho más completo, más rico a nivel musical, a nivel de textos, y también nos vamos haciendo mayores y no escuchamos la misma música que hace 5 o 6 años, va buscando nuevos horizontes a todos los niveles. Y yo creo que lo que sigamos haciendo en el futuro a nosotros nos llenará más, ¿no?, que lo que hacíamos en el pasado. Pero ya te digo, como esto, el público es el que manda, si incluso hay gente que nos dice que su disco favorito es el primero de todos, cuando éramos horrorosos, ¿no? O sea, imagínate. Pues a mí, Álvaro, personalmente me encanta ese primer tema, esa playa instrumental de 37 segundos que tenéis, que es bastante bastante bueno, que sirve de introducción al álbum, y está genial, a mí me gusta. Ahora, como decía mi compañero, vamos a pasar a la segunda parte, que es una parte bastante más rápida, vamos un poquito más a lo personal, pero sin entrar en detalles. No te preocupes, que esto no es un programa de Sálvame. Sálvame no es. Vamos a empezar preguntando, pues, si tenéis tiempo para leer, para ver cine o para comprar CD. Con esto de la ley Sinde, no sé yo si tenéis mucho tiempo, o lo hacéis. Yo sí, además la gente se sorprende cuando viene a mi casa, porque tengo el despacho y tal, tengo infinidad de películas y series originales, e infinidad de CDs y vinilos originales, ¿no? Entonces yo soy de los que románticos que sigue comprando todo original, pero yo creo que es una batalla perdida, ¿no? Las nuevas generaciones no saben lo que es ir a la tienda a comprarse un disco. Es que es algo que en el futuro pues lo recordaremos con nostalgia. ¿Os acordáis cuando ibas y te comprabas un disco? Será como algo raro. Dentro de 20 años, pues ya los chavales dirán, mira, esto se llamaba CD. Es curioso, pero realmente tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Se está perdiendo una costumbre muy buena. No sé de quién es culpa, pero sí que realmente se podrían comprar muchos más CD. Y es culpa, yo te digo de que es culpa, de que ha surgido la posibilidad de tenerlo gratis y que no está penado. Efectivamente. A todos nos, si de repente la pasta que nos dejamos todos en gasolina, por ejemplo, todos los días para conducir, si de repente un tío la diera gratis, ¿quién la seguiría comprando, la gasolina? Pues claro. Nadie. Es que efectivamente. Es así. Y sobre todo si no estuviera penado. Sí, es que es tan obvio como eso. Realmente hay impunidad total en cuanto a que la gente se pueda descargar material gratis. Entonces, no está perseguido. Cualquiera se puede, en 10 segundos te puedes descargar cualquier canción, películas, etcétera. ¿Por qué la gente lo va a comprar si es gratis y encima no está penado? Pues a mí me parece alucinante, pero sin entrar en detalles, ¿eh? Ya es simplemente el... Sí, claro, aquí la marca conduce, ¿no? Si te dan un regalo, pues lo coges. Claro, si está gratis, ¿quién va a ir a comprarlo? Pues muy pocos que todavía tengan la decencia de decir, joder, no, estoy haciendo algo malo. Pero bueno, es que no... España, de todos modos, somos un país muy especial para esto, nos encanta siempre... Sí. Si algo nos podemos trincar más barato o gratis, pues lo trincamos. Porque si no, parece que somos gilipollas, pero bueno. Sí, que es verdad. Pues Álvaro, yo sigo diciéndote, preguntándote, si tuvieras que llevarte a una isla desierta... ¿quién te llevarías o qué te llevarías? Pues, hombre... Dime tres cosas. ¿Tres cositas? Sí. Pues, algo para poder volver. Inteligente. Porque sería un coñazo estar allí eternamente. Totalmente de acuerdo. Pues yo qué sé, un buen reproductor de MP3 para escuchar música. Una buena mujer y un platito de jamón, que por ahí tenéis muy bueno. Bueno, pues ¿sí? Eso vas a probar esta noche, ya verás la comarca de Tentudía, el jamón que te va a dar, y la sala Galeón. Edu. Yo te quería preguntarte, en ese MP3 que te va a llevar a la isla desierta, ¿qué cantante estaría sobre todo predominando en esa lista de reproducción y una canción preferida? Pues mira, hay un grupo que ahora mismo me tiene totalmente conquistado, bueno, ya de hace tiempo, de hace 3 años así que los descubrí, que se llaman Biffy Clyro, son un grupo escocés, los conocí porque venían de teloneros de Muse, Y la verdad que me parece un grupo absolutamente increíble. Lo recomiendo para la gente que no los conozca, porque es que les van a conquistar. De hecho, ya a todo mi alrededor de gente que escucha música les están prendados con este grupo. Y una canción suya que me gusta mucho se llama Glitter and Trauma. Bueno, pues la pondremos nosotros aquí en nuestro programa. Ya apunta por ahí, Edu, ya el nombrecito. Ya está apuntado. Ese grupo, si no lo conocéis, os va a sorprender muchísimo, ya veréis. Pues lo buscamos. Un programa de televisión o de radio. No sé si escuchas la radio y si ves la televisión. No, escucho la radio solo los partidos cuando vamos de viaje y no podemos verlos. Y la tele... Pues mira, solo veo un programa de la tele que es... Sálvame. No, el único momento que veo la tele es cuando estoy comiendo o después de comer, que me pongo los deportes de 4, que me encanta ver a los Manolos, y luego veo Sé lo que hicisteis, que también me gustaba más antes cuando estaba Ángel, pero bueno, me parece un programa que empezó siendo muy brillante, quizá ha perdido un poco de... Le han cortado las alas, sí. De eso, cuando la han alargado demasiado y ha perdido la magia que tenía al principio, pero... Me parece de las cosas interesantes que se hacen en televisión. Luego soy adicto a ver series. Luego ya a partir cuando acabo ya de ensayar o lo que sea por la tarde-noche, me pongo a ver series y americanas sobre todo, que me encantan, y no suelo ver programas de la tele. Me gusta mucho esto también, el de estos de que son españoles por el mundo y cosas así. Estos me gustan mucho también. Pues Álvaro, una pregunta un poquito más ñoña, ¿vale? ¿Qué dejarías por amor? Yo por amor a mi familia haría muchas cosas. Ya no sé si por amor a una mujer. Porque yo creo que el amor... O sea, que me perdonen los mega románticos, pero yo creo que el amor entre una mujer es perecedero. O sea, tiene un momento de álgido y luego va decayendo. Sí. Yo, oye, si alguien me da el secreto de cómo mantenerlo, me la apunto, pero yo todavía no lo he conocido. Pero por amor a mi familia, yo creo que se hace, cada uno hacemos lo que haga falta, ¿no? Yo creo que es algo que el ser humano saca fuerzas de donde no las hay. ¿Y qué hobbies tiene Pink Noise? Pues Pablo, por ejemplo, se ha montado un estudio en casa y está empezando a producir a otros grupos, y le encanta, se pasa la plata ahí. Polo va por momentos, ha tenido todos los hobbies posibles. Si coge un hobby, lo exprime 3 meses y luego se busca otro. Coge el pádel, bucea, juega al golf, ahora es DJ. O sea, es un tío muy polifacético. Lleva las cuentas de Pink Noise, que esto supongo que no será un hobby, pero es una obligación. Va bastante los cojones de hacerlo. Pero... y yo... No sé, me encanta jugar al tenis. Es de las pocas cosas que me permite hacer la rodilla y la verdad que le estoy cogiendo el gustillo y me gusta mucho, por así decirte algo que me ha organizado. Bueno, no, tenéis muchos hobbies, ¿eh? Ya veo que tenéis mucho tiempo libre también y muchas este cosas es un que... buen trabajo. Chavales, haceros músicos, que viviréis de puta madre. Me estoy planteando esto de dejar el periodismo y la comunicación y dedicarme a cantar. Lo que pasa que no sé si con lo que está lloviendo hoy por aquí, por abajo... Yo me atrevo a ponerme a cantar. Bueno, de hecho sí, mis compañeros sí que se atreven a cantar canciones de Rafael, ¿eh? Álvaro. Y como además esta noche os vamos a ir a ver, vamos a ir desde aquí, desde Badajoz, allí a Fuente de Canto a veros, pues ya os saludaremos y nos haremos una foto con vosotros. Bueno, pues a uno de ellos lo voy a presentar para que os cante por Rafael, que lo hace muy bien, ¿eh? Sí, sí. De verdad que sí. ¿Cómo lleváis el acoso de la fan? Porque esta noche os van a coger por todos los sitios, es decir, vais a tener que soportar a muchísimas jóvenes gritando vuestros nombres y aclamando. Bueno, pues esto como todo, al principio con mucha sorpresa, de repente cuando el grupo empieza a ser conocido, pues te sorprende, obviamente, sí. Pero luego con mucha naturalidad. En realidad, nosotros llevamos una vida, o sea, yo no voy por la calle y tengo que ir tapándome, yo hago una vida como... podéis hacer vosotros o cualquier persona. En los conciertos pues sí es más, porque va la gente que te sigue y tal, pero vamos, que nada el otro jueves, ¿eh? La gente, intentamos ser amables con todo el mundo y en lo que se pueda atender a la gente que se quiera hacer una foto, firmar, etcétera. Hay días que pues no se puede por la cantidad de gente que hay, pero normalmente somos muy accesibles y además creo que no hay otra manera, ¿no? O sea, no me creo nadie especial por tener este trabajo. Pues nos lo habéis demostrado, que sois muy accesibles. Vamos a la última parte. Ya está rapidita. Esta ya es la última, rápida. Es un juego que te invitamos a que juegues con nosotros, en nombre de tu grupo también, claro, pero vas a responder tú y te lanzamos una palabra y tú nos respondes con otra. Lo primero que se te venga a la cabeza, sin pensar. Pues yo, como soy muy malo y como estamos en época política. No sé, mala. Toros. ¿Perdón? Toros. Toros, cuernos. Bueno, yo creo que está obvia. ¿Madrid o Barcelona? Madrid, claro. Te lo has pensado mucho, ya he empezado yo a dudar, ¿eh? Nos han dicho que hay mucho colchonero por vuestro entorno. Sí, es cierto. Esto nos ha preocupado al programa, ¿eh? Pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora los colchoneros están ahora muy callados, porque los pobres llevan una época que bueno, la verdad que el año pasado tuvieron... No, el año pasado bien. Sí, ya era hora, ya les tocaba. Sí, pero les tocaba. Con el Madrid me parece que lo llevan con un poco. El Madrid no pueden todavía. El día que nos ganen 20 años después, pues otros 20 años. Pero no, hay muy buen ambiente, la verdad que nos encanta... Con los técnicos siempre vamos hablando de fútbol y tal, y bueno, ahora mismo creo que el Barça está a otro nivel y que el Madrid ha conseguido acercarse mucho, incluso ganar en la final de Copa, que es todo un mérito, pero la verdad que tienen un equipazo y juegan de maravilla. Creo que el Madrid, si dejan a Mourinho trabajar en estos 4 años, podemos estar ahí plantándoles. Por mucho que nos denuncien los del Barça, yo creo que... Uy. ¿No? Yo creo que estaremos ahí. Sí, yo creo como todos, que Mourinho es un crack como entrenador y que a veces se pasa, ¿no? Ya llega un momento entiendo que es su carácter, que es un tío que le encanta estar ahí, crear polémica y tal, y que en el fondo a mí a veces también me hace gracia y creo que es como hay que tomárselo, pero a veces se pasa. Yo creo que el otro día se pasó y es normal, estaba frustrado porque la decisión fue un poco controvertida y llevas mucho tiempo preparando ese partido y de repente pues todo tu planteamiento se viene abajo. Se lo tiran fuera, claro. Una decisión. Entonces el tío estaba frustrado y salió y lo pagó, pero y se equivocó. Pero yo creo que tampoco hay que... El fútbol es fútbol y siempre va a ser y será igual. Bueno, es un juego, te recuerdo, ¿eh, Álvaro? Es un juego, es una palabra. Es que le hemos tocado el tema fútbol, hombre. ¿Extremadura? Amigos, tengo muchos amigos extremeños. ¿Una ilusión? No morirme. ¿El mejor cantante o grupo para vosotros? El mío, Biffy Clyro, que os he dicho antes. Esto te la voy a dejar a Álvaro, a mi compañero, porque le encanta y creo que también le gusta. A ver. Es verdad. ¿Raúl significa? Inteligencia en el campo. Y yo te diría, ¿es tan marchoso Guti como nos lo cuentan? Es menos de lo que parece. Lo que pasa es que obviamente, si te dedicas al deporte, pues tienes que cuidarte más que la mayoría. Lo que pasa es que un deportista pues no puede salir tanto, pero no sale tanto como cualquier otra persona que no es deportista. No sé si me he explicado bien. Perfectamente. Sí, sí. ¿Roncero o Karma Barceló? Los dos me caen genial, ¿eh? Y lo que pasa es que creo que Tomás es un poco más cómico, ¿no? Es más, a mí me hace reír. Creo que Karma me parece una crack y la quiero mucho. Bueno, a ver, Raúl. A ver, el Pinoy significa... vida. Y ya te voy a poner en una, ya que trabajamos en un medio de comunicación y ahora que tantos cambios ha habido, pues te voy a poner como última prueba el que te definas por alguna. No sé si te voy a pedir algo imposible, pero ¿Ser o COPE? Buah, no sé. Es que no... Si te digo la verdad, que yo cuando quiero escuchar, y yo de corazón, cuando quiero escuchar el fútbol, la primera que me salga que estén echando el fútbol, ahí me quedo. O sea, no. Bueno, no te has definido mucho, ¿eh? No te has definido. No has sido valiente. Pero no estoy muy de escuchar la radio, lo siento. Pues tienes que escucharla. Este es el mundo más maravilloso y más mágico que existe después de la música para vosotros. Esta ha sido la conversación que vamos a mantener. Sí nos gustaría que nos mandaras un saludo de parte del grupo Pinoise a Onda Campus, a la radio universitaria, para todas aquellas cientos y miles de personas que escuchan habitualmente pues esta radio y, por supuesto, a este programa que es El Embarcadero. Mándanos un saludo, Álvaro. Pues nada, soy Álvaro de Pinoise y mando un saludo muy cariñoso a mis amigos de Onda Campus y del Embarcadero, La verdad que me lo he pasado muy bien con vosotros y nada, pues aquí, que no dejéis de escucharlo. Pues no lo van a dejar de escuchar, pero también esta noche os veremos, saludaremos y por supuesto hablaremos un poquito más con vosotros. Ha sido todo un placer que sin duda alguna seáis tan cercanos, tan buena gente y tan asequibles a nosotros como habéis sido. Así que muchísimas gracias y esta noche nos vemos, que la chanfaina, que comáis buena comida por allí por Fuente de Cantos. Muy bien, seguro que sí, ha sido un placer. Venga, un abrazo. Un placer, un abrazo. Hasta luego. La situación en Ruanda empeora por hora. Se calcula que ya más de 600.000 personas han perdido la vida entre estos meses. La ONU denuncia una matanza deliberada de 31 civiles en Gaza, la mayoría de ellos niños. Un anciano asesina a su mujer y se lo confiesa a su hijo. Con esto ya son 52 las víctimas de la violencia de género. Un estudio realizado por Naciones Unidas revela que 6 millones de niños mueren al año a causa de inanición. Tan solo quiero escuchar que ahora llevo dentro de mí. Tan solo quiero escuchar lo que tú llevas dentro de ti. Tan solo quiero escuchar lo que la gente quiere decir. Que todos somos culpables de un mundo sin Dios, de salir corriendo cuando hay miedo. Culpables de un mundo sin Dios, de salir. Quiero escuchar lo que tú llevas dentro de ti. Tan solo quiero escuchar lo que la gente quiere decir. Que todos somos culpables de un mundo sin Dios, de salir corriendo cuando hay miedo. Culpables de un mundo sin Dios, de salir corriendo cuando hay miedo. Sin duda alguna esta mañana de martes aquí entreteniéndoos a través de este magazine informativo, cultural, un poquito de todo en esta tu revista de la mañana de los martes, que es El Embarcadero. Hoy en directo, ya ven, estamos aquí contigo, nos podéis tocar, si estáis en la facultad os podéis acercar perfectamente porque nos vais a ver in situ. Gracias a la gente de Onda Campus que nos ponen genial, que vaya equipazo. Bueno, pues a través del Facebook, pues nada, no, equipazo ellos. Yo soy un pobrecito aquí servidor de todos vosotros. Así que el equipo es el equipo y no uno. Así que saludito para todos vosotros, que sabemos que estáis escuchando y que nos estáis encantando de teneros tan cerquita, porque nos dais una seguridad increíble. Ahora, como cada semana, yo sí, es el momento de pedir... es el momento de pedir, es que esa lengua de Isa, es que es el momento de pedir el tiempo de ir al cine, porque yo sigo exigiendo, ya me llevaron esa pequeña cosita maravillosa que mide unos 50 y algo, pero que a mí me encantó, que me lo pasé muy bien, pero que ya hace dos semanas que no quiere saber nada de cine y que yo sigo opinando, sigo queriendo en ese concurso que tenemos aquí en este embarcadero, que quien me quiere acompañar al cine, que pago yo, que no hay problema, que pago yo, que no hay ningún problema, que yo te pago las palomitas, la Coca-Cola, la cerveza y el cine. Así que venga, a ver si me lleváis. Un día esto te vas a encontrar en la puerta de la facultad una retahíla de 10 personas y vas a tener que invitarlas, mira, a todas. De verdad, si ese momento llegara, Edu, haría en la le pediría al alcalde de Badajoz que me dejara poner a mí una estatua maravillosa donde pusiera el embarcadero, porque por fin no me sentiría tan solo. En fin, una cosa increíble. Vámonos con ese cine maravilloso. No sé, uy, qué porracito. Anda, no. Que no. A ver ese porracito que le ha dado aquí Edu, que no sé lo que... Edu no, Raúl. Sí, sin querer, hombre. Vamos a esa crítica, pero yo sigo diciendo, necesito que en el Facebook alguna personita quiera ir conmigo al cine, por favor. ¿Qué película vamos a ver en el día de hoy? Vamos a criticar un poquito, vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de una película que tenía yo muchas ganas que saliera por la saga que es Scream 4. Uy, pensé que me ibas a decir Águila Roja. No, sí, hombre, Águila Roja. Yo fui a ver Scream 4 al cine. Como ya se sabe, que Wes Craven, el director de esta película, lleva muchos años detrás de la realización de este cuarto proyecto ya. Y me aventuro a decir del último, pues, de esta famosa saga, pues no lo sé. Es una de las películas por excelencia del cine de terror de los últimos 20 años. Es la cuarta entrega de la popular saga de terror Scream. Sidney Prescott, la protagonista, ha logrado olvidar los asesinatos cometidos en Woodsboro, en su pueblo natal, y 10 años después, convertida en una escritora de éxito, vuelve a su pueblo natal con motivo de la gira de promoción de su nuevo libro. Pero su regreso irá acompañado de una nueva ola de crímenes perpetrados por un viejo conocido, Ghostface. Con un reparto principal idéntico al de las últimas tres películas, con Neve Campbell, Courtney Cox o David Arquette, pero acompañados por otros actores como Emma Roberts o Merle Shelton. Wes Craven es considerado como uno de los mejores directores del cine de terror de los últimos años, pero sinceramente llevaba tanto tiempo, creo, detrás de esta película, que creo que se olvidó del buen hacer del cine de terror. Las muertes comienzan a cansar y se comienzan a prever de tal manera que tú mismo sabes cómo acabará la película. Pero a pesar de todo ello, aún esta saga consiguió darme algún que otro sobresalto, y es que eso últimamente en el cine de terror se está perdiendo bastante. Quizás Craven debió jugar más con las posibilidades que se le brindó y, por supuesto, desde su experiencia, ya que fue estropeando, en mi opinión, las películas desde la segunda a la tercera, y ahora esta cuarta no es que... Vuelve un poquillo a la línea de la primera película, pero las otras dos dejaron bastante que desear. Con todo esto en Scream 4, mi puntuación, como cada semana, es de un 5.5 pelado. Vaya, hombre. Pelado, además. Pelado. La verdad es que tengo que decir que para que Edu le dé una buena nota a una película, hay que ser bueno. Es increíble. Un crítico eres muy peor, crítico, ¿no? Eres peor que uno de los críticos. Me tienen que satisfacer mucho las películas, sí. Si no... Sí, ya estoy viendo. Bueno, pues nada, yo sigo recomendando que vayáis al cine, y si venís conmigo, muchísimo mejor, que a esa cosita pequeñita que le quiero mucho, que me estoy empezando yo ahí a sentir como, en fin, muy grande. Bueno, pues yo he ido al cine... Bueno, espérate, que no te he presentado, esto es en directo, y bueno, el que tiene que presentarte, hombre, soy yo. Yo lo siento. Venga, te espero. Es que te cuelas, claro, el guión no es se lo que te enrollas, te enrollas. No, para nada. Nos quedan tan solo, ¿cuántos minutos? 3, justito para que haga la crítica. A ver, yo he ido a ver una película que se llama Código Fuente, de estas que tenía un poquito en la mente. Bueno, pues Código Fuente es el último trabajo del director Duncan Jones. Este film está suponiendo a sus productores, entre ellos Mark Gordon, unos enormes dividendos, es decir, unos enormes beneficios. Este productor parece ser el rey Midas, porque allá donde interviene, Mentes Criminales, Anatomía de Grey, Salvar al Soldado Ryan, Lara Croft, etcétera, se convierte en un producto pues altamente rentable. Aquí vemos cómo el protagonista, Jake Gyllenhaal, no sé si lo he pronunciado bien o no, perfecto, José me puede corregir, perfecto, protagonista de Broken Mountain, Zodiac, Amor y otras drogas, y de la infame Prince of Persia, va a tener que revivir una y otra vez los 8 últimos minutos de la vida de un pasajero de un tren, que no la suya propia, para evitar, o mejor dicho, saber quién puso la bomba allí y cómo la hizo explotar. Esta es la línea argumental de la película. Para entender el significado de código fuente, pues he tenido que recurrir a Wikipedia, que dice que código fuente, el código fuente de un programa informático o software, es el conjunto de líneas de texto que son introducidas que debe seguir la computadora para ejecutar dicho programa. Por ejemplo, un código fuente de un programa está descrito por completo su funcionamiento, ¿vale? Es por esto que el título no es el más acertado para esta película y sí se ajustaría más a Matrix. Si empezáis a adquirir la entrada, vais a presenciar un film digno de ser catalogado como una superproducción donde la originalidad se suple con una ingente cantidad de dólares invertidos en pro de espectaculares efectos especiales. Olvidaros de ello. La película es modesta respecto al presupuesto invertido, ya que cuenta con limitados escenarios, el tren y un departamento militar, y con muy pocos exteriores. Igualmente, ni en vestuario ni en extras han echado la casa por la ventana. Sin embargo, sí consigue la película que te sientas seducido y hasta atrapado con la trama, que te compadezca de la lamentable situación sufrida por el protagonista y por todos aquellos que le rodean en ese tren. Creo que este film gustará a los cinéfilos por sus muchos aciertos a la hora de narrar una historia irreal que se confunde con la realidad. La verdad es que a mí personalmente me gustó mucho. Es una película que se te antoja entretenida y es un acierto el su actor principal. Mi recomendación es que no dejéis de pasar la oportunidad de ir al cine para ver esta película y mi puntuación es un 8 sobre 10. Qué alta la puntuación, pues pero nos sí. Vamos a ir a pues la sí. Publicidad. Sí, yo soy más generoso que Edu, ¿eh? Sí, la verdad, totalmente. Pero nos vamos a ir Yo creo que esa película yo pues... Hombre, la veré. Deja verla. La veré. La veremos. Si Raúl la recomienda, a ver qué pasa. Luego ya te diré yo mi puntuación. Que nos vamos a ir a publicidad, que creo que tenemos que... ¿Cuánto nos queda exactamente? A ver, 20 segundos. Bueno, pues nada, vamos a contarlo. 19, 18, 17, ah, que no, que es gracia. Nos mandan un saludo desde Canal Extremadura Radio. Nos están mandando un saludo... Perdón, Extremadura, Canal Extremadura Televisión, el programa La Mañana, donde dicen que vaya a ver tela, que como no lo pasamos... Que podíamos escribir de otra manera, que también podíamos reírnos con ellos un poquito. Pues nada, saludos para Canal Extremadura. Cortamos, venga, publicidad. Es la 1:00 p.m. Onda Campus, 24 horas. La radio que está contigo. Marcos, pero ¿qué estás haciendo con esos cables? Déjalo, que ya veremos lo que hace. O sea, nada, ya verás que esto es un momentito. Suelta esos cables, Marcos. Que no, ya está. Radioactivos, Onda Campus. Todos los jueves a las 7 de la tarde en tu radio universitaria. Oye, que funciona, tío, que esto funciona. ¿Qué apañado es este Marco? Onda Campus 24 horas, la radio que haces tú. Faori Club Radio. Simplemente buena música. Además, os traeremos todo lo bueno y todo lo malo en nuestra espectacular sección Mente y Materia con Tao 2012. ¿Qué le pides a la radio? Dínoslo las 24 horas. Onda Campus, 24 horas ininterrumpidas de música, información y cultura. Porque tú te lo mereces. ¿Cansado de escuchar siempre lo mismo? ¿Los canis de tu barrio ponen el equipo a tope los lunes por la noche? ¿Tu abuela no prepara los garbanzos como antes y te levanta a las 10 de la mañana en Año Nuevo a sabiendas de que te acabas de acostar? Para el último no tenemos solución, para todo lo demás, ¡hagas el rock! Las biografías más calientes, los temazos más cañeros, las noticias de actualidad. El rock más duro ha llegado a tus altavoces a través de Hágase el Rock de Onda Campus con Juanfran y Suru. No te lo pierdas porque es brutal. Todo el entretenimiento en Onda Campus. Bueno, yo estoy perdidísimo con esto de las redes sociales, porque tenemos mucha gente que nos está escuchando en directo. Bueno, nos manda un saludo Mario Jesús Pérez Lancharro, al que le mandamos un saludito, que le ha encantado bueno, la entrevista de Pignoy, y que sigamos así, chicos, que no sabían de este programa, pero que mira, que se lo están pasando genial. Pues nada, otra personita más que nos acaba de escribir. Bueno, el programa es... En fin, no te lo puedes ni imaginar. Espero que me vaya bien internet, porque de vez en cuando se me queda colgada la página. ¡Ay, ay, ay, ay! Eso no me lo digáis, porque entonces me quedo yo disgustado. Y bueno, también tenemos por aquí a gente cercana a mí, que es Fuente de Cantos Motor. Voy a hacer publicidad, pero que también nos tienen sintonizado, nos están escuchando a través de internet, y que esperan que saludemos a Fuente de Cantos, que tiene una fiesta ahora tremenda, porque tienen el camino, tienen la romería de San Isidro, hemos pasado la chanfaina, en fin, bueno. Y ayer tuvimos un metro y medio de granizo, que a uno le hizo pasar más miedo que a 11 pensaba vieja. Que me iba a decir metro y medio de cerveza. Eso es lo que yo hubiese querido ayer. Eso es lo que hubiese querido yo ayer. Pero cuando a ti te mandan a la calle a decir que informe sobre lo que está cayendo sobre Fuente de Cando, y tú te vas con un paraguas y del rayo me va a caer encima, lo peor hubiera sido que lo hubiera deseando irme de aquí. Yo decía, por favor, y no me pueden mandar ahora a otro sitio, a la Jamaica, por ejemplo, para que informe del sol. No, pues ese metro y medio, que la gente lo pasó bastante mal, que hubo muchas llamadas a la policía. Pues nada, Fuente de Cando, que está ahí, nos está mandando mensajitos, le damos las gracias por escucharnos. Y nada, que no os preocupéis, ¿eh? A Juan Pedro Domingo Zoido, a ver, que no le gusta a Pignoy, pero que de todas maneras, hostia, Edu, un abrazo, que te quiero. Estas son cosas del directo, sin duda alguna. Juan Pedro, yo a ti también te quiero, ya lo sabes, pero a mí no me ha mandado un abrazo. Porque Juanpe, yo te mando el abrazo, un abrazo, Juanpe. No, dice que para mí nada. Bueno, venga, eso mismo. Vamos a seguir, ahora nos vamos a ir con esas noticias que recopilamos cada semana para que ustedes las disfruten y se la pasen bien, porque son las que habitualmente no se leen en la prensa. Y son las que empezamos, no sé quién empieza. Sí, empiezo yo, son unas noticias rarillas las que traemos, sorprendente como mínimo. Pues yo traigo una noticia de Holanda. Un niño consigue un contrato de fútbol profesional por YouTube. Las peripecias futboleras de Berkek van der Meek en YouTube, un niño holandés de un año, han conseguido que un equipo de fútbol local se fije en él. Con solo un año ha firmado un contrato profesional tras demostrar en YouTube cómo domina el arte del fútbol. Barke coloca el balón, apunta, dispara y logra meterlo dentro de un baúl, así hasta 3 veces seguidas. El control que este bebé ha demostrado y que ha sido uno de los vídeos más visitados en YouTube le han convertido en todo un héroe de la red. El club de fútbol Benlonsen Bachball Berghintim ha firmado un acuerdo simbólico con el padre del bebé para que se convierta en un jugador profesional. Barken aún no tiene posición en el campo y tampoco sabe exactamente qué ha hecho, pero su manejo del balón le ha convertido en un éxito en YouTube. Bueno, pues sorprendente, fíjate lo que puede hacer el YouTube, es cosa maravillosa, hay que estar muy pendiente. Con tan solo un añito, ¿eh? Con un año, bueno, con un año no creo yo que vaya a llegar muy lejos todavía, pero en fin. Bueno. Ahí está la historia, ¿no? Se puede dar tiempo, al final a otra. Al menos cosa. Tiene la misma estatura que Messi, bueno, no yo, sé. Yo tengo la misma. Mira, curiosamente yo tengo la estatura y otras cosas. Yo llevo 2 meses ahora de vida y lógicamente cada día juego mejor a todo. Así que, oye, ¿por qué no un niño de un año que empieza pues a hablar? Sí, mamá, puede nada. Ser. Oye, yo quisiera que siguiéramos ese concurso. Bueno, no. Bueno, Juan Pedro ya nos está poniendo muy nervioso, porque nos está diciendo que le diga a Edu que parece que está haciendo tiempo de juego y que no es el tiempo de juego de la cadena COPE, ¿eh? Así que, Edu, por favor, compórtate, no hagas tiempo de juego, hombre, que eso es para otros días de Onda Campo. Ah, vale, entonces vale. Le haremos caso, Juan Pedro. Venga. Al resto de personas que nos están escribiendo, nada, saluditos a Mario Jesús, que sigue por ahí escuchándonos, que le mandamos otro beso. Bueno. Y otro saludo. No sé qué ocurre por ahí. Bueno, que voy con noticias, por supuesto, pero estamos muy pendientes de esa página web que están interactuando con nosotros los cibernautas. La ciudad alemana de Düsseldorf, que acoge el próximo mes la 56 edición del Festival de Eurovisión, ay, que me encantaría ir, ha incluido en su programa actividades paralelas un día de acción gay por culpa de un error tipográfico, señaló hoy la empresa responsable de la impresión de la revista informativa del festival. Una W de más colocada en el lugar menos indicados ha convertido el Aktionstag de Schule, Día de la Acción de las Escuelas, en el Aktionstag de Schulen, Día de la Acción de los Gays, declaró Roman von der Wiese, portavoz del Düsseldorf Marketing and Tourism. Cerca de 65.000 números de la revista en su versión alemana y otros 35.000 de la inglesa tuvieron que ser retirados y corregidos debido a este error tipográfico en la página 45 de la publicación, que provocó esta confusión en el programa de actividades. A la falta de algo más de dos semanas para la final del festival, que se celebrará el 14 de mayo, no ha sido posible realizar una reimpresión de las publicaciones, por lo que el error ha sido corregido con ayuda de una pegatina en todos los números retirados. La versión inglesa incluía la traducción a partir de original erróneo, es decir, Gay's Day of Action, el Día de Acción de Gracia de los gays, y además la portada publicación en inglés incluía otro error tipográfico, Welcome to Düsseldorf, en vez de Welcome, y la I de más fue borrada con ayuda de un rotulador. ¿Cómo están los tipógrafos, eh? ¿Cómo están esta gente que escriben y hacen estas cosas, eh? Oye, que yo he trabajado de eso, eh. Pues hijo, ese estaría un poco despistadillo, porque para cometer esos dos fallos, vaya, eh. Un poquillo despistado. Sí, bastante. Pues yo traigo una noticia de un norteamericano que tras naufragar sobrevivió 14 días en el Atlántico sin comida. Atribuyó el hecho a Juan Pablo II. Víctor Money, de 45 años y residente en Queens, Nueva York, fue rescatado el 10 de marzo pasado a bordo de una balsa salvavidas en pleno océano Atlántico por un barco de carga griego que captó su señal de socorro por radio. Había zarpado de África el 26 de febrero y se proponía llegar remando a Nueva York a bordo de un barco que hizo agua y naufragó poco después de zarpar, quedando su ocupante a la deriva en una balsa durante dos semanas. Fue su tercer intento fallido por cruzar el Atlántico a remo, con el propósito de publicar los test voluntarios del HIV y recabar fondos para la lucha contra el SIDA. Según Money, Juan Pablo II lo había bendecido en 2004 durante una peregrinación a Roma con motivo del Día Internacional del SIDA, y eso de alguna forma ayudó a salvarle la vida. Dios envió a sus ángeles a protegerme y seguramente el Santo Padre intervino en esto, dijo Money en un comunicado. Pues ahí queda eso. No sé yo si el tal Víctor Money se aventurará otra vez a cruzar el Atlántico. Pues no lo sé. Pues yo tampoco lo sé. No, a ver qué pasa por ahí. A ver qué, pasa. ¿Cuánto tiempo nos queda todavía? Porque estamos en directo, en riguroso directo, y nos queda un ratito todavía, buenecito. Así que nosotros seguimos saludando, seguimos mandando saludos a mucha gente que nos están por ahí por el Facebook y por el Twitter. Vamos a hablar de otra noticia. Por cierto, no sé si Raúl se atreve hoy a cantar en directo. No, hoy no. Para ser el primer día en directo, me parece a mí que pues yo te canto me lo voy a pensar. Hombre, no sé. Tú deberías hacer el favor de no cantarnos. ¿Por qué? No sé. Hombre, por evitarnos el mal trago, ¿no? Es que me parece muy fuerte que me digas eso cuando tú sabes que... A ver, bueno, venga, va, canta. ¿Cuál quieres que te cante? No sé. La que tú quieras. No, por Dios, no, una, por Dios. La que cantes mejor de todas. Por favor. Una, yo que sé, la de Marinero de Luces. Marinero bueno, de luces, cargado de sueños, cruzó la bahía. ¿Qué pasa? Porque me... Sigue. Te has callado. A ver. Te has cortado, ¿qué? Bueno, si no canto la de... Oye, la otra que también me gusta mucho, la de aquella que dice... la de... Vuela, amigo, vuela alto. Venga, ahí, dale. No seas gaviota en el mar. Vuela, amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy alto. Ay, Julito. Venga, a ver. A ver cómo suena, la vamos a cantar ahí los tres, porque estamos en ese concurso, si queréis participar, ya sabéis, ¿eh? Vine a cuesta, cuesta tanto llegar, que cuando se haga botella, ya te echo yo para más. Procuran no descuidarte, ni mirar hacia detrás, porque todo lo conseguido, te lo vuelven a quitar. A ver, vine a cuesta, nada. Todo está lleno de por vuelo. El muy precio bien. Que hay que pagar. Pero déjamela que la cante. Porque es que no me a ver si viene el estribillo. El estribillo que claro, es lo que mola, ¿no? A ver, así que para adelante. A ver si viene. ¿Cómo dice? Ahora viene. Ahora. Un amigo, vuela alto. Moeseru. No seas idiota en el uno mar. Te corte y dale caña. Es que Julio Iglesias, gracias. No tu fuerte, ¿verdad? Idiota en el mar, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo. Queremos gente que quiera participar con nosotros aquí, a reírnos un ratito, a ver cómo cantan, ¿eh? A ver, participantes, noticia. Bueno, pues al psiquiátrico por culpa de los spam. Jeremy Clapps, un ciudadano de Nueva York de 28 años, enloqueció por la cantidad de spam en su correo electrónico y ahora se encuentra ingresado en el psiquiátrico Georgetown Park Psychiatric Hospital. Los médicos aseguran que es el primer caso de esta índole del que tienen noticias. Los galenos desconocían que la práctica de distribución de correo no deseado en Internet podría llegar a perjudicar gravemente la salud de una persona sana. Según Jeremy, la cantidad de spam en su correo y redes sociales, donde solía pasar la mayor parte de su tiempo, le obligaron a emprender la búsqueda de cada uno de los remitentes. En una semana pudo averiguar la entidad de 23 spammers potenciales que residían en Nueva York. Por las tardes, en secreto, iba a las casas de estos para cortar los cables de conexión a Internet, con la esperanza de que les dejaran finalmente en paz, o por lo menos durante un tiempo. En total consiguió privar de acceso a Internet a tan solo 7 personas, ya que fue detenido por la policía. En el curso de la investigación se estableció que el detenido sufría un trastorno psicológico, por lo que fue remitido al hospital. Bueno, pues la gente en Internet es la releoñe, ¿eh? Yo me lo estoy pasando bomba con ellos porque parece ser que lo de marinero de luces, nos dice Mario Jesús, esto es increíble. Está muy bien. Animad para hoy, ¿eh? Animad para hoy, bueno, porque es madridista, así que pues nada. Hombre, claro, ahí. Mira, Mario Jesús, para que veas lo que te están poniendo. A ver. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Esto es como Hermel. Bueno, que algún catalán salga también por ahí, ¿eh? Que parlamos catalán muy bien también, ¿eh? Sí. Bueno, pues Mario, que me está alegrando muchísimo que sigas en contacto con nosotros y que te estés riendo y te lo estés pasando bien con este tu programa. A partir de ahora, ya sabes, martes de 12 a 1 y media, no te lo puedes perder. Y a Juan Pedro también le contesta a... Que Dios os bendiga, bueno, a vosotros que estáis ahí, y sobre todo al Madrid, esperemos. Y por supuesto a Juan Pedro decirle que más quisiera Edu, dice que más quisiera Edu ser un buen narrador como es Manolo Lama, que vamos, no le llegas a la punta del zapato. Pues nada, que te lo sigo transmitiendo. Claro. Con Raúl no se meten, con Raúl no se meten. A ver si hay alguno que le ataca a este, porque lo hace fatal y nadie vaya, le está diciendo nada. Vaya, a ver, mía. Nadie le dice nada. Habría que verlo. A mí me toca unas noticias. Vaya. Mario, de verdad, a mí me toca unas noticias que yo las elijo. Esto es lo malo que dirigir un programa significa. Pues te hubieras preocupado de elegirla porque has tenido la posibilidad. Bueno, pues me dan unas noticias tremendas. ¿Qué paso? Como soy el director, no le hago caso, como puedes ver. Yeah. Pues algo así como dice que intenta batir su propio récord Guinness del puro más largo. A mí siempre... Ese título es que a mí me la dan, me la ponen así para que yo caiga aquí en la trampa, ¿no? Bueno, pues no se piensen que es un puro... A ver qué puros están pensando ustedes, porque yo a la primera visión he dicho, madre mía, 43,38 metros, digo, es imposible. Pero no, trabajando unas 8 horas diarias durante 9 días, Cueto espera terminar el próximo 3 de mayo, el puro... 3 de mayo es hoy, pues terminar hoy, uh-huh. El puro elaborado como un tabaco fumable, pero destinado a adorno y promoción, y ponerlo en la Feria Internacional del Turismo de Cuba 2011, que se va a desarrollar de lunes a sábado de la próxima semana. Cueto dice que mientras él viva, el récord Guinness tiene que estar en Cuba. Empleado de la tienda La Triada, enclavada en el complejo turístico que forman las fortalezas coloniales El Morro y La Cabaña en la Bahía de La Habana, Cueto, de 67 años, lleva más de medio siglo como torcedor. Los premios anteriores le fueron otorgados en el 2001, en el 2003 y en el 2008. En fin, Cueto, que madre mía, que 38 es muy largo, que eso es muy esto, pero es un puro, que hay que fumarlo. De fumar, sí. Pues yo tengo otra noticia, no sé si será verdad, pero a ver, os leo el titular, El regreso de Cristo se verá en YouTube y Facebook. El influyente pastor estadounidense Franklin Graham piensa que el segundo advenimiento de Cristo podrá ser inmortalizado a través de millones de teléfonos móviles y luego transmitido en YouTube y compartido en redes sociales como Facebook. La Biblia dice que todos los ojos van a ver el regreso de Cristo y que descenderá desde las nubes, explicó Graham durante una entrevista en la cadena ABC. ¿Cómo logrará el mundo entero verlo al mismo tiempo? No lo sé, a menos que de golpe todo el mundo tome fotos y que sea difundido en los medios del mundo entero, dijo Graham, cuyo padre, Billy Graham, fue uno de los pioneros del televangelismo en Estados Unidos. Las redes sociales podrían jugar un papel importante cuando suceda el advenimiento, estimó. Por otro lado, el pastor subrayó el rol clave de Facebook, Twitter y YouTube en las protestas del mundo árabe desde comienzos del año. Miren lo que pasa en Libia o en Egipto. Todos sacan sus teléfonos móviles y graban y envían sus imágenes a YouTube. Así todo el mundo puede ser testigo de estos hechos. El mes pasado, Franklin Graham sugirió durante una entrevista que el terremoto y posterior maremoto en Japón podría probar que el fin del mundo está cerca. ¿Cuáles son los signos del segundo advenimiento? Guerra, hambrunas y terremotos. Quizá ya estemos, había dicho Graham. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy muy a gusto ahora mismo y eso de que dicen los mayas que el 2012 se va a acabar el mundo, pues... Vale, no me lo creo. No me lo creo. El mundo se acaba cuando uno quiere, pero bueno, en fin. Bueno. Aquí tienes tus cositas por aquí, porque lógicamente vamos a escuchar música, primero música, y enseguida volvemos. Oye, de verdad que tenemos una cantidad de gente hoy en el Facebook que me estoy quedando impresionado y que nos está encantando, por supuesto, y le estamos mandando muchos saluditos. Muchos saluditos, muchos besitos a todos. A todos y a todas. Y a todos, claro. Uy, parecemos un partido político, ala, a todos, todos y a todas. Arroba. Arroba.es. Que vamos a seguir en directo, que estamos encantados. No, nos vamos con música un poquillo de Andrés Calamaro. A la mano. Hostia. A tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado. Y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable. Pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio. El comandante de tu parte de adelante. Guardando imagen a tu lado estoy. Mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo. Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera. Siempre viajando en un asiento de primera. El comandante de tu balsa de madera. Quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de tu balsa de madera. Soy el soldado de tu lado malvado, el comandante de tu parte. Estoy mi vida. Mañana será nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado profundo. Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera. Siempre viajando en un asiento de primera. El comandante de tu balsa de madera. Que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el mejor carpintero de tu balsa de madera. Ya tenemos de nuevo en directo, nos queda muy poquito tiempo, la verdad que es una pena, sin duda alguna, pero nos quedan exactamente 8 minutos exactos. Vamos a saludar a Carmen Catalá, también, que nos está escuchando desde el sur de Extremadura, que me acaba de mandar un mensaje también por el por el Hotmail, por el correo este, por el o Facebook, como se llame, y me dice que vaya el cachondeito que tenemos por aquí. Pues nada, Carmen, que nos alegra mucho. Ay, por favor, no me pongas esta canción, que me puedes hundir en el día que llevo yo hoy. Sí, no, por favor, no lo hundas. Bueno, me está pareciendo increíble. Sí, vamos a poner la cuerda rota, que nos la piden por ahí, y nosotros estaremos encantados de hacerlo. Es un grupo maravilloso, lo haremos al final. Al final. No, pero vamos a ir rapidito con alguna que otra efeméride de este mes de mayo. Y yo empezaría con la inauguración en Londres de la primera exposición universal en 1851. También en 1852 nació Santiago Ramón y Cajal. Y por último, pues se celebra la primera celebración mundial del Festival del Día del Trabajo. Fíjate, el primer Día del Trabajo fue en 1890. Pues yo me voy a 1937, cuando Picasso empezó a pintar el Guernica. En 1966 aparece un nuevo sistema de grabación de sonido muy conocido por todos, el cassette. Y en 1994 muere el piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Pues yo me voy hasta 1958, que fallece el poeta Juan Ramón Jiménez. Una noticia de última hora, supuestamente, pero es que en 1978 en España hay oficialmente 1 millón de parados. Ahora hay un poquillo más. Y también me quedo con 1519, cuando muere el gran artista Leonardo da Vinci. Pues nada, nosotros vamos a seguir contando más gente, porque, por ejemplo, en 1966, para la gente que hacemos comunicación y para uno que le encanta utilizarla, aparece un nuevo sistema de grabación de sonido. Era algo impresionante, el casete. El casete. Ah, ¿quién no ha tenido cassette en su casa? Bueno, pues es un hecho histórico y además a mí me sigue encantando utilizarlo. Sí. Yo sé que me riñen por aquí mucho, pero yo quiero utilizar el cassette porque me encanta. Así que lo reivindico desde aquí. Y también hay que recordar que 1970 es uno de los conflictos más duros que ha habido en la historia. Son los Estados Unidos los que invadieron Camboya, extendiendo el conflicto de Vietnam. También en 1992, algo que nunca debe pasar, pero que pasa, que sucede, que son disturbios raciales en los Estados Unidos. Pues yo me voy ahora mismo a un parque temático, su inauguración oficial, que fue Port Aventura en el año 1995. En el año 1808 estalla en Madrid una sublevación contra las tropas francesas. Y no menos importante, en 1945, la Segunda Guerra Mundial. Berlín cae en manos de los soviéticos. Bueno, pues vamos a terminar, ya no vamos a decir más, así que en 1958, eso sí, que voy a hablar de alguien de quien yo estuve tremendamente enamorado, que es Juan Ramón Jiménez, uno de los poetas más maravillosos del mundo. Por cierto, no se llama La Cuerda Rota ya, tiene cambio de nombre, se llama La Cuerda, La Cuerda, pero de todas maneras la música... Bueno, ya han arreglado La Cuerda. Es La Cuerda. No sé si es con eso con lo que nos vamos a quedar o nos vamos a ir despidiendo ya primero, ponemos música primero, nos despedimos, en fin. Bueno, pues qué rápido se nos va el tiempo, de verdad. Sí, es que la radio, rápido. Una hora y media... Bueno, no, yo, permíteme una sugerencia, me gustaría escuchar antes la canción, la comentamos a ver qué nos parece y a ver si en Facebook nos comenta la gente y la valoramos. Edu. Escuchamos La Cuerda. Querías tanto aquellas tardes de verano en la que íbamos al campo. Tú me hablabas de la vida y hoy yo lo recuerdo en llanto. Mil lágrimas yo he llorado, pues te escucho y no estás a mi lado. Decidí venir a verte para ver si has descansado. Ahí arriba estarás bien, has de saber que me casado. Y he tenido ya dos niños que de ti han heredado. Esas ganas de luchar que tú a mí me habías dado. Hoy decidí venir a este hueco en que tú duermes, hablar contigo y que transmitas que aún me quieres. Poner flores y hablar al aire para mí no es suficiente. No me lavé el corazón para sentirte presente. Bueno, pero qué bien cantan los chicos de La Cuerda, de que por cierto, voy a hacer publicidad, son de mi pueblo, son de Montemolín y es un grupo que además acaba de ganar hace poquito un premio en Sevilla, un importantísimo premio, y que se van a convertir en uno de los grandes de la música extremeña. Alguna, sí. Son muy buenos, son 5 chicos guapísimos, muy jóvenes. Les mandamos un saludo desde aquí porque Mario ya se va a encargar de hacerlo y nosotros nos vamos a ir. Pero antes de irnos tenemos que decir una cosa, que mañana hay gala de premios del programa Febrero Express, que estamos todos invitados, que todos tenemos que venir a esa gala de premios a las 8 de la tarde. ¿Dónde se va a celebrar? En el patio de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Va a haber comida, bebida, buen rollo asegurado, así que no pueden ustedes fallar ni faltarle a gente tan maravillosa como Irene, a la que yo quiero, y al resto de compañeros como Jaime y demás. Así que os recordamos, mañana Febrero Express, que entregan esos premios de programa, que nos queda un minuto. ¿Cómo? ¿Por qué no tenemos que ir tan rápido? Bueno, sí, muy rápido. Que nada, que ha sido todo un placer. Edu. Muy buenas, encantado de haber estado este directo tremendo con vosotros dos y muchas gracias por ayudarme a embarcarme otra vez en otra gran aventura. Pues yo rápido también me he visto emocionado ya a Raúl al último minuto, no lo sé por qué. No, porque esta canción me gusta bastante y me encanta. Nada, despedirme de todos los oyentes y encantado de estar en este primer directo, compartirlo con todos vosotros. Pues el directo que ha sido maravilloso, Isa, muchas gracias por concedérnoslo. Muchas gracias a todos los oyentes, a toda esa gente que ha estado a través del Facebook y a través de las otras redes sociales. Pero nos vamos. Un saludo cordial de Josema, que también ha estado aquí acompañándote. Carmen, un besito. Hasta luego. Chao. Adiós. Estrellas en el suelo, por llevar pintado el corazón, se pudre en un cuartel. Caminante a pleno sol, con la sonrisa en el zurrón, siempre está currando en el taller, pa' cobrar un sueldo a fin de mes. Y no hay fronteras, créetelo, vienen a por ti. De color, no hay frontera.